¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales. Hola, Emilio, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿cómo vamos? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien, hombre, todo tranquilo. Viendo llover, me imagino. Ah, sí, claro, y con este calorcito que está haciendo en Bogotá con esta lluvia, caliente este clima, ¿no? O sea, hoy de verdad, o sea, Dios tomó un balde, lo llenó y empezó a verter toda el agua sobre la ciudad. ¡Qué manera de diluviar tan increíble! Hace rato no veía un aguacero así de fuerte. María Juliana Correa, ¿cómo estás? ¡Niki! ¿Qué más? ¿Qué pasa? Laura, explícame, ¿qué pasa? No sé, estoy confundida, igual de confundida que tú. Nosotros, de verdad, con este clima apocalíptico... No entiendo. Transilvania porque... y María Juliana. ¡Hola! Amigo. ¡Hola! Por acá por mi casa, está haciendo sol. ¿De verdad está haciendo sol? La sillita, sí. Nico. ¿La sillita? Hasta en eso, la sillita. Tengo sol propio, ¿qué hacemos pues? No. ¿Qué hacemos pues ahí? Ay, no, mire. Sol propio tiene Nicolás Samper. No, yo tengo una nube negra que no se va a ver. Él tiene nube negra. Y la lleva a todas partes, ¿no? Y la lleva acompaña, con orgullo, ¿no? Es mi fiel escudero, ese nubarrón negro. Siempre está a mi lado, nunca me abandona. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? No digas eso. Pero además usted no hace ningún esfuerzo por deshacerse de esa nube, ¿no? Yo creo que la nube es la que está buscando... No tiene ningún tipo de interés. Sí, no, la nube es la que quiere deshacerse de mí, pero yo no dejo, ese es el problema. La nube ya está mamada de mí. Yo no la dejo ir. Usted la tiene bajo contrato, ¿no? Sí, claro, prestación de servicios me toca porque está muy caro, están muy caras los parafiscales. Por pandemia. Sí, exacto, sí, está caro la vaina. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Todo muy bien, Nico, todo en orden por acá ya, miércoles, ¿no? Pero estás muy feliz, es que pues yo no sé, Laura Hoyos, qué opinión tendrá al respecto, porque yo veo a María Juliana exultante de felicidad. Pero es que yo soy un ser humano feliz. Pero sí, nunca te pones, nunca te pones de malas pulgas, ¿no? No, sí, a veces, pero pues... cuando estoy feliz, chévere estar feliz. Pero y se les le pasa mi felicidad. No, es que si no estoy feliz, Laura lo sabe. Yo estoy en un lado o en el otro. Sí. O sea, el término medio no hay. No. O yo estoy matada de la dicha. Se le pasa rápido. O estoy. O sea, si está de mal genio, se calma rapidito. Sí, es verdad. Y después, o sea, vuelve a su estado de felicidad. O sea, ¿cuánto te dura una piedra? Porque digamos que Lau, yo sí he visto que las piedras de Lau son. Como las pilas se ve ready, larga duración. Exacto. Pero también. A mí se me olvida rapidito, ¿sabes? Paso la página rapidito, me hago pero la loca. Pero con cualquier persona. Sí. O sea, así te haya persona. Hecho, no sé, alguna cosa que de verdad uno diga, no, sí. Esto no se hace. Pues obviamente el tiempo que se me demore es directamente proporcional a la embarrada, a la ¿no? ofensa, claro. A exacto. Lo que me hayan hecho. Pero en comparación a los estándares normales, es mucho menos siempre. ¿De verdad? Sí. No, pues, qué gran virtud, ¿sabes? Ser evolucionado, sí. Sí, yo soy muy primario realmente en esa clase de... Tú también, claro. Somos tremendamente primarios, eso sí, doy testimonio. Pero, y no... Es que no sé, pero en serio se te pasa... más. Pero no te has dejado hablar con alguien o... Que uno diga, no, mire, de verdad yo con esta como persona, el resto de la vida, no, pues soy amiga de todos mis exnovios, calcula. Eso para mí, por ejemplo, es de una evolución de la especie que no lo comprendo. O sea, Darwin tendría que entrar a mirar tu caso. Eso me parece muy evolucionado, ¿no? Pero te hablas con todos y todo bien y tal. A ver, tengo más comunicación con unos que con otros. Hay con algunos que no hablo nunca, pero si hablamos no pasa nada, pues puede haber un hola, ¿cómo estás? Una felicitación de feliz cumpleaños, cualquier cosa. ¿Felicitas de cumpleaños a tus exnovios? Algunos, sí, claro. No, ¿cómo así? ¿En serio? En Nico, su peor momento. Te voy a, te lo, perdón, para que entiendas. Yo tuve un novio. Una exnovia hace poco me invitó a su cumpleaños, Nico. No puede ser. No, pero yo le gané a tu exnovia. Yo invité a una exnovia a mi matrimonio. ¿De verdad? Claro que fue. Porque es que era... No, pues claro, no es. Es que, pero es que no entienden. Porque tú eres el ser evolucionado, no sé, ellos. Pues al parecer novio, también. Novio, transición, colegio, universidad. Mucho dolor en esa relación. O sea, el man fue muy rato. O sea, duraron muy, un jurgo de tiempo. Muy mal. Sí, como un año y medio. No, mentiras, no tanto, como un año y medio. Pero resulta que teníamos muchos amigos en común. Muchos amigos en común. O sea, su círculo de amigos era mi círculo de amigos. Y llegó un punto en que, no, como que yo ser. Le dije, hay dos opciones. O nos seguimos llevando mal y seguimos con esta rabia pendeja y nos vamos a seguir encontrando en todos los planes. Y qué pereza, o llevamos la fiesta en paz. Y ya, y hace parte de mi círculo de amigos, obviamente iba a ir a mi matrimonio con el resto de mis amigos. De verdad, es que los argentinos tienen una expresión muy grosera que no la puedo decir, pero tengo el lleno de preguntas. Esa es la el ponle cuatro letras a ese silencio. Ah, ok. Lleno de preguntas. O sea, no. Lau, tú sí eres así. Pero tú no eres amigo con ninguna de tus exnovias, no, nadie. No. En lo más mínimo. Adiós, te vi, chao. Pero ¿por qué tanto rencor? ¿Para qué? No, rencor no, es que ya, punto. Es pasar la página realmente. Pero, pues, no. ¿Sabes? Chao, pero no, ¿sabes chao. Por qué? Porque es que sí, yo tengo una teoría. Si un ser humano fue tan importante en tu vida como para tú compartir una parte de tu vida con él, para que fue tu pareja y pues las cosas no funcionaron por X o Y razón, o alguien la embarró, o no se pudo, se dejaron de querer, X o Y, ¿por qué hay que sacar a esa persona de tajo de tu vida? A mí no me parece. Esa persona sigue teniendo las mismas cualidades que tenía cuando te enamoraste de ella. Punto. Laura Hoyos, pues yo no sé qué hacer. No, la sillita. No sé qué hacer tampoco. O sea, no, bueno, esa soy yo. El caso es que estoy muy feliz. No, ahí, sí yo soy la otra sillita. Justamente le estaba diciendo eso mismo a la exnovia del cumpleaños el otro día. ¿Qué? Que a ver, pues no funcionamos como pareja, pero como amigos sí. Sí. Y si uno se da cuenta que uno no funciona ni como pareja ni como amigo. No tengo pues ni idea, entonces ¿por qué fueron pareja? Pues de pronto por eso se acabó todo, ¿o no? Bueno, no sí, sé, es pues, que en este caso primero fuimos ¿no? amigos, luego pareja. Yo luego, creo que la verdad, todo depende del caso, hay millones de casos. ¿Será que no he dado con alguien tan mala persona? Pues como que yo no quiera ni tenerlo de amigo. Pero es que no. Ahora, es Juli, Juli, es que es mala persona, de pareja debe ser difícil, ¿no? No, eso yo no. Nicolás sería el último ser humano que yo querría como pareja. Uy, y bueno, de pero... lo que te salvas, no mentira. Yo sé. Escucha, de lo que te salvas de verdad. Mentiras, no, Nicky. No, es que te digo, yo no sé si Lau, pues, antes de que contemos el tema del día, porque estamos echando mucha cháchara. Lau, ¿tú si sí eres de hablarte con tus exnovios? No. Cero, Lau. ¿Cero? Cero. ¿Sí o no? Cero. Uh-huh. O sea, tú cierras esa puerta con candado y botas la llave. Uh-huh. Sí. Yo también. Pues es también, decir, es que, pues, ojo, no es que... realmente. No es que uno se encuentre en la calle con esas personas y uno, no, pues ya toca saludar, sí, pero como que ir al cumpleaños y eso ya me parece de un estado evolutivo exagerado, pues me parece. No, yo como que, esta que les conté porque era literal parte del grupo de amigos, pero yo tampoco. Oye, es que vaya a los cumpleaños también... de mis exnovios, para nada, yo no, ya pero tengo su vida, tengo la mía, pero eventualmente hablamos, con algunos salgo a almorzar a veces, normal. No puede creerlo, pero digo... Por ejemplo, cuando se rompe una relación, sea noviazgo, matrimonio, en fin, todo lo habido y por haber, no hay como una especie de reparto, como de, es decir, como se reparten los bienes, de bienes, por ejemplo, en un divorcio, claro, no hay como una repartición de amigos, como mire, yo traje esto a nuestro a nuestro noviazgo. Este es mío, este es suyo. Por ende. Estos amigos me corresponden a mí. Y los amigos claro. de uno entienden como, mire, pues yo era más amigo de usted que de su mujer. Y los amigos también de la ex deben decir, pues es que yo era más amigo, o sea, yo conocí a este man, fue por ella. Entonces, no es que yo me vaya a llevar mal con ellos, ni mucho más, cero, pero entiendo que si toca tomar un partido o algo, pues me tengo que ir hacia el lado del viejo conocido, ¿o no? Claro, eso suele pasar. Lo que pasa es que en mi caso, en este caso particular, yo me volví muy amiga de los amigos de él, porque este combo de amigos, los hombres eran los amigos de él, pero las mujeres eran mis amigas. Juntamos sus amigos con mis amigas, y ahí se juntó todo este combo de gente, entonces no había cómo. Después de este test psicológico que estamos haciendo en Los Originales, quería preguntarte, María Juliana. Es un buen tema para preguntarle a los oyentes. Sabes que sí, no, mira todo el tiempo que llevamos hablando de esto. Hoy por hoy, digamos, tú, ese exnovio que tú invitaste a tu matrimonio, sí, está ennoviado, tiene otra relación, en fin. Sí. Y, por ejemplo, si tenía una relación cuando él fue a tu matrimonio, digo. No, en ese momento no. Ah, espérate que... Pero, pero he estado en muchos planes con las novias de él, porque no ha tenido una, ha tenido varias. Sí. Y siempre las conozco y todo bien, y muchas veces se enteran que yo fui novia de él hace muchos años y ya. ¿Y qué dicen? No, pues seguramente no me querrán mucho, pero pues... pero o sea, yo soy absolutamente tranquila, normal. Yo no había caído en cuenta que era tan raro, para mí es tan normal. No, pero no te quiero dañar la cabeza. Sigue siendo así, no te preocupes, no quiero dañar tu percepción de la vida, pero... Me parece un poco raro. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos con el tema del día. Qué pena, pero es que, hombre, nos estábamos riendo mucho de esta vaina. No está bueno. Sí, disculpen ustedes, miren. El tema del día. Dicen que el que no hace los goles los ve hacer. ¿Te ha pasado? Explicamos la expresión. Que es cuando uno tiene una gran oportunidad y uno la dejó ir y de pronto llegó otro a los dos segundos y ¡pum!, la aprovechó. ¿Les ha pasado? Sí, pasa no, mucho. Tengo que decir que no. Bueno, vamos a desarrollar ese tema después de este test psicológico y después de que Emilio nos presente la primera canción. Ok, listo, vamos con Madonna y una canción de su álbum American Life del 2003. Fue número 2 en el Reino Unido, esto que se llama así, Hollywood. Bueno, Colombia hace parte del mundo finalmente y vamos a hablar del mundo al instante. Bueno, vamos a contarles porque salió, ustedes saben que es importante en estos momentos saber cómo andan las cifras del COVID-19 en Colombia. Ay, sí. Y acaba de salir el reporte del Ministerio de Salud al respecto y dice así, para empezar esta sección, hay 2.100 recuperados, 7.787 nuevos casos, subió un poco porque ayer se presentó creo que el más bajo índice desde abril, si no estimado, desde finales de marzo, se presentó el más bajo nivel tanto de contagios como de fallecimientos. 190 fallecidos, ayer estuvimos creo que por el orden de los 165, espero tener buena memoria. Las muestras de PCR fueron 24.737, de antígeno 9.231, entonces las cifras totales indican lo siguiente. En Colombia, 610.078 recuperados, 736.377 casos de COVID, 23.478 fallecidos, 3.247.366 muestras procesadas y 101.277 casos activos. Ese es el balance que entrega a esta hora el Ministerio de Salud frente a lo que ha sido el COVID-19 y 16 de septiembre. Entonces me tomé ese pequeño derecho para hablar del mundo al instante, para hablar de Colombia y de algo que pues creo que a todos nos importantísimo, interesa. Importantísimo, no, claro. De acuerdo. Bueno, ¿y ustedes qué tienen del mundo al instante, María Juliana? ¿Qué tienes? Bueno, pues vean, hemos dado muchas notas recientemente, Laura y yo, acerca de Kanye West, ¿no? Porque no para. Él va polémica ¿para dónde? En polémica, de polémica en polémica. Primero con el tema de que se va a lanzar a la presidencia de Estados Unidos, con todo el tema de su depresión, con Kim Kardashian, etcétera. Pues volvió a encender las redes sociales este rapero porque publicó una foto de un inodoro, dentro del inodoro un Grammy, y él orinando el Grammy. No, de verdad. Alegando que tiene una disputa muy importante con sus disqueras porque él dice que él no es el dueño de su música y que él debería ser el dueño de su música, que ha pedido en diferentes oportunidades y de diferentes maneras a Universal y a Sony cancelar el contrato que tienen para él poderse hacer cargo, o sea, del mismo. Dice que ningún artista en el mundo es dueño de su música y que esto no debería ser así. Dijo además que no va a volver a publicar música hasta que no pueda anular este contrato. Esto ha creado un montón de controversias porque Drake también subió una foto tomando algo con un Grammy, como un poco dejando de validar lo que hizo Kanye West. De esto te iba a decir, Emi, que tú nos puedes explicar más, porque dice que las disqueras no, o sea, les piden demasiado dinero y no le están dando, digamos, las regalías que realmente se merecen los artistas por su música. El problema muchas veces es que los artistas no están bien informados sobre lo que ellos podrían hacer. Es decir, cuando uno firma un contrato, punto, y no puede salir después en plan de pobrecito yo. No. Ajá. Si uno quiere ser dueño de su música, uno puede hacerlo, pero se tiene que asesorar muy bien. Claro, sí pasa que a veces las disqueras, digamos que sobre todo artistas que no conocen del tema legal, sí. Pues ahí ese es un gol que se dejan meter. Ese es un gol. Pero por la emoción también de firmar con una disquera, por la, sí, entre comillas, oportunidad que le están dando, ya cuando crecen y quieren otras cosas distintas ya no pueden. No, ya no pueden, y entonces eso es algo que toca tener. Me he dicho, hay que tener demasiada conciencia sobre el tema legal de la música, sobre todo en Colombia, donde además no es tan presente. El tema, por ejemplo, Ray Charles, él sí fue en su momento, cuando él firmó con ABC Records año 62, él sí dijo una cosa: yo firmo con ustedes, pero yo soy el dueño de todo. Es decir, si se cancela el contrato, automáticamente todo me revierte a mí. Y hay muchos artistas que lo hacen así. En ese orden de ideas, lo más fácil es uno simplemente crear su propia empresa, crear su propia disquera, independiente. Y en el caso de un artista, famoso, valerse ese nombre. Y ahí Emilio, se ahorra uno ese problema. Tengo una pregunta al respecto, y es Prince, por ejemplo, tuvo muchos inconvenientes de ese tipo, y de hecho y George Michael consiguió, también los tuvo con Sony. Y él consiguió que, por ejemplo, Prince, me acuerdo que mucha de la música no fuera publicada en YouTube, es decir, como que esos derechos se los quedaba a él y no liberaba ningún material en plataformas de internet. Era muy difícil conseguir música de Prince en cualquier medio, digamos, convencional, que no tuviera que ver con un disco o esa clase de cosas, ¿no? Sí, no, y eso que ya Prince se consigue, pero pues después de fallecer. Después de su muerte. Sí. Eso es antes porque, eso es porque a los herederos les conviene también hacer un negocito, claro, en ese sentido. Obvio, ahí cuando se muere todo cambia, eso sí es ciertísimo. Bueno, George Michael West tuvo ese problema toda la vida con Sony. Muchos inconvenientes con Sony, ¿cierto? Tuvo mucha pelea. Bueno, Laura Hoyos, cuéntanos, por favor, Mundo al Instante. Bueno, el Mundo al Instante, a propósito de que acabamos de escuchar una canción de Madonna, pues la reina del pop está escribiendo un guión para una película sobre su vida que será dirigida por ella misma. Se anunció ayer, lo anunció Universal Pictures, y la noticia ya fue confirmada por ella misma a través de sus redes sociales. Dice que quiere transmitir este increíble viaje en el cual se ha embarcado toda su vida como artista, bailarina, como ser humano, tratando de hacerse un lugar en el mundo. Ella está trabajando, por ejemplo, como productora Amy Pascal, que ha ganado 3 premios Oscar, por Mujercitas, Los Archivos del Pentágono y El Hombre Araña de Regreso a Casa. Obviamente el foco de esta película será siempre la música, porque es lo que dice Madonna, que siempre la ha hecho seguir adelante y que la mantiene viva. Y que tiene, por supuesto, muchísimas historias sin contar, inspiradoras, y que la mejor persona para contarlas es ella misma. Así que vamos a esperar una película autobiográfica dirigida y escrita por la misma Madonna. Vamos a ver, ella en el cine no, más o menos, ¿no? Les voy a decir algo, se sorprendan si resulta ella protagonizando la película. Conociendo el personaje, eso es bien, conociendo el personaje y las ganas de figurar que tiene últimamente, que son un poco desesperadas, me atrevo a decir, no se sorprendan si termina ella siendo de ella misma, pero de ella misma hace 30 años además. Pero en cine más o menos, ¿no? O sea, tampoco ha sido tan destacada en cine. Yo me acuerdo, no, pero, a ver si estoy mal, Four Rooms, no, que era una película de cuatro directores, pero, que sale Tim Roth y eso, ahí salía Madonna, ¿o no? Ah, no, ella ha hecho, perdón, lo que ha hecho en cine son todos unos huesos monumentales, pero Four Rooms es buena, pero la historia de ella seamos es mala. Claros, pero seamos claros, yo creo que ella jamás va a opinar que fueron unos huesos monumentales. Ah, no, de acuerdo, pero en cine no, si no es tan prolífica como su, Evita, ¿o no? ¿Qué más hizo? Perdón, seamos claros, Madonna, Grandi, seamos claros. El romance del siglo también lo no, dirigió también. Ella. Pero perdón, Madonna se ha metido con grandes directores que les cuesta recuperarse después de trabajar con ella. Les recuerdo el caso de Alan Parker, Evita. Les recuerdo Guy Ritchie, que fue su esposo y con él hizo Swept Away. Y después a Guy Ritchie le tomó varios años recuperarse. Warren Beatty, que fue su novio, Dick Tracy. Sí. A Dick Tracy, John Schlesinger, The Next Best Thing, que además resultó siendo la última película de la carrera de John Schlesinger. Bueno, falleció, es medio mufa, me parece. Sí, es medio mufa. Descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción, a cargo, por supuesto, de Emilio Sánchez. Ok, vamos a continuar ahora con esto. Ahorita vamos a hacer los homenajes correspondientes al día de hoy, pero mientras tanto, un clásico de los 80, Bangles con Walk Like an Egyptian. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Llegó la sección de los homenajes y pues dejo el testigo a Emilio Sánchez, que es el encargado, por supuesto, de contarnos qué pasó un día como hoy. Gracias, Nico. A encargada además también Laura Hoyos, que como siempre nos manda unos datos especiales, una lista muy, muy completa. Y bueno, empiezo. Un día como hoy nace en 1946 Camilo VI, músico, cantautor, productor y intérprete español, falleció en el 2019. En el 52 nace Mickey Rourke, actor estadounidense. Y bueno, voy con el primer homenaje musical, para que escuchemos 2 minutos de esto. Va a cambiar un poco el orden. En 1954 nace un día como hoy el señor Earl Klug, gran guitarrista y compositor de jazz. Esta canción hace parte de su tercer álbum, Finger Paintings, del 77. Y esto es música, vamos, escuchemos esto 2 minuticos. Es un gran, gran guitarrista, tuve el privilegio de verlo en vivo. Y cuando tocó esta canción, sobre todo, me emocioné mucho. Esto se llama Dr. Macumba. Es que yo me podría quedar oyendo esto todo el día. Juli, ¿te gusta? Ay, está divino, delicioso. Literal delicioso toca, ¿no? Escuchar. La mueve, ¿no? Sí. Gran guitarrista, lo entrevistamos una vez hace años. Lau, ¿tú te acuerdas de esa entrevista? Que yo creo que la hicimos hace por ahí 7, 8 años. Sí, pues hoy precisamente cuando lo estaba poniendo en la lista tuve un vago recuerdo de eso. Bueno, pues gran, gran músico, gracias Lau de nuevo por la información. Y seguimos. ¿Sabe quién también nació un día como hoy? En 1956. ¿Quién? David Copperfield. Ay, mi mamá nació ese año. Bueno, ¿en el 56? Mi mamá nació en el 56 y de hecho cumpleaños el sábado, o sea, es bien contemporánea mi mamá con David Copperfield. Bueno, feliz cumpleaños. David Copperfield que vino aquí, ¿no? Estuvo aquí en un espectáculo como en el año 99, puede ser. Acércate. En el 2000, perdón, voy a decirle. No, será Tony Camo. Sí, Tony Camo. Perdón, les voy a contar algo. Acérquense. Yo fui al espectáculo. Ah, es Tony Camo, sí. Yo fui al espectáculo del señor David Copperfield, el más respetado mago del mundo. Y el tipo mandó a una señora de Bogotá a Hawái. ¿Cómo así? De acuerdo. La transportó él, la mandó mágicamente de Bogotá a Hawái. ¿Pero cómo así? Y para comprobar, así de sencillo, como lo oyes, la mandó de Bogotá a Hawái. ¿Magia? No, ¿cuál magia? Y para comprobar que era verdad, tiró unos frisbees en el público mientras sonaba música. Y cuando parara la música, tenía la gente que tuviera el frisbee en la mano tenía que subir. Y en esas estuvo mi hermana. Y hizo subir a mi hermana y le dijo, bueno, ¿cuál es tu comida favorita? No, la fruta. ¿Qué es lo que más te gusta? Una cereza. La cereza. Ah, bueno, hazme un favor. Es que vamos a mostrar que esto es verdad. Dibújame una cereza y se la mostramos a todo el mundo para que todo el mundo vea. Y efectivamente la señora se fue a Hawái con el dibujo de la cereza en la mano. Eso es es un gran, gran mago. Una leyenda. Qué locura. Con en Claudia Schiffer, ¿no? Estuvo. Explíquenme eso. Sí. En el 64 nació hoy Rosy de Palma. Pues, perdón, Juli, si yo pudiera explicarte eso sería mago. Y no lo contaría, además, ¿no? Claro, si yo pudiera explicarte eso sería mago de profesión, no estaría aquí. Alguna explicación tiene que tener. En el 64 nace Rosy de Palma, actriz española, muy famosa por su trabajo con Almodóvar, y por tener además una belleza muy, muy exótica. Ella estuvo en Mujeres al borde de un ataque de nervios. En el 71 nace Amy Poehler, comediante y actriz estadounidense, que ha presentado varias veces los premios, los Globos de Oro junto a Tina Fey. Y bueno, en el 25 nace la leyenda más grande del blues, el señor B.B. King. Murió en el 2015. Uno de los grandes guitarristas, además de todos los tiempos. Vamos a oír 2 minutos. Uno de sus éxitos más grandes, un clásico del 69. Esto se llama The Thrill Is Gone. Paz en la tumba del señor B.B. King. Yo tuve el privilegio de verlo en vivo hace como 13 años. El viejo era un gran guitarrista en Nueva York. Tuve el privilegio de ir a verlo. Con Al Green, además. Bien, buena dupla. Esta canción es banda sonora de Casino, ¿o no? Es banda sonora de mucha cosa, ha salido en todo. Sí, seguramente Casino también está. Sí, creo que en este momento sale como Sharon Stone en un instante medio decadente, si no estoy mal, durante la película, que hace un papelazo, además. Y bueno, últimos homenajes hoy. Florida nace en 1979, rapero estadounidense. Nick Jonas en 1992, cantautor estadounidense. Hoy, en 1977, falleció María Callas, soprano griega, expatriada en los Estados Unidos. Nació en el 23, estos días justamente hemos estado hablando mucho de ella. Y bueno, el último homenaje musical es este, que estoy seguro que a Juli le va a encantar, Marc Anthony. A ver. Ay, pero por supuesto, me fascina Marc Anthony y su música. Nace un día como hoy, en 1968, Marc Anthony, uno de los cantantes latinos más exitosos de todos los tiempos. Vamos a oír 3 minuticos de esto. En homenaje a Héctor Lavoe, por Marc Anthony, el señor, el cantante, y con eso cumplimos con nuestros homenajes por hoy. Gracias, Lau, de nuevo por toda la información. El cantante. Les recordamos el tema del día. Dicen que el que no hace goles los ve hacer. ¿Te ha pasado? No, nosotros no contamos. Bueno, a uno le pasa, ¿no? Que deja pasar alguna oportunidad que era importante o que uno pensó que de pronto se lograba y al final no. Eso nos pasa a todos. Pues, ¿ustedes les ha ocurrido eso? Es que no he podido como pensar en una en particular, pero claro que pasa. En algunos casos de una manera como muy importante, con algo muy grande, y a veces también por cosas pequeñas. Pasa todos los días, la verdad. Obvio, y hay gente que voy a pensar a ver qué les digo. Hay gente que de pronto está ahí como al acecho y uno se volteó a mirar porque se le escapó la oportunidad y ¡pum! Esa persona llega de inmediato. Bueno, alguna vez la escuché como con algo antes, como en el amor, como en el fútbol, el que no hace los goles los de hacer. Exactamente. Eso ya no tiene no tiene otra condición. Yo creo que a todos nos ha pasado, pues, que no ha dejado pasar claro alguna oportunidad. Sí. Y esas oportunidades, sobre todo en ciertos ámbitos, no vuelven de una vez, pues, para que queden advertidos. Hay algunas que no. Es verdad. Que no, pero que no vuelven en serio. Por ejemplo, como en temas de plata, bueno, eso vuelve, digamos yo. O trabajos, o no sé, o... Pero hay otras ocasiones en donde ciertos asuntos nunca regresan, jamás, no se componen nunca más. Yo creo que sí, yo sí he perdido un par de oportunidades. No, pues como de escarceos que podían terminar en algo un poco más... ¿De qué? ¿No? De escarceos, ¿no? A ver, ¿qué son escarceos en tu concepto? No, para ver si tenemos, pues, el mismo concepto. Que coqueteos que uno dice, esto ya va a terminar, ya sabemos para dónde va. Y de pronto uno dice, ay, pero será como que ti. La pensaba uno mucho y de pronto, pin, se te fue esa oportunidad, no volvió. O sea, cuando que a uno le guste a alguien y uno se está haciendo la difícil y llega y de otra y llegó otro. Chao. Avispadito, listo. Perdón, por favor, perdió, sigo yo por año, aquí. Al año casados y con hijos. Exacto. Pero bueno, si pasa eso que tú planteas de estar casados y con hijos, uno dice, bueno, mejor, menos dejé mal. Pasar la oportunidad. Menos mal. Gracias, Dios mío, te agradezco tanto. De acuerdo, tanto. De la que me salvaste. Sí, claro. Esquivé una bala, básicamente. En eso las mujeres son un poquito crueles, porque yo he visto esa, en amigas, he visto eso. Eso sí. Esa situación que estás planteando. Y después, aquella mujer que termina casándose con el personaje que estaba como en la mira de la otra. Ay, pero ella sí está muy achilada, no sé. Vean a rajar de la pobre vieja. Ah, véala. No, claro. Véala ahí ya, toda casada. Véala y mire. Ya, menos mal, yo acá con mi libertad. Vive en domingo todos los días, exacto. No, o sea, eso sí lo he visto mucho, que rajan de eso permanentemente. Bueno, le recordamos entonces el tema del día. Y Lau, por favor, tú también haznos un recorderis muy importante. Claro que sí, que no pueden dejar pasar la oportunidad de este sábado 19 de septiembre, pues participar en el lanzamiento virtual del álbum Fuerza Extraña. Vamos a tener la aparición remota de todos los artistas que participaron en este disco, que entre otros pues está Adriana Lucía, está Cabas, está Chabuco, María Macauslan, Toquiño, por supuesto, bueno, Emilio Sánchez, que ahí ya lo están escuchando, y va a tener la presentación y conducción de María Escobar. Este evento va a tener lugar a través de la plataforma Fanplay. El ingreso va a tener un costo de 20,000 pesos, va a ser a las 6 de la tarde, y pues si ustedes a partir de esos 20,000 pues quieren aportar más, pues lo pueden hacer de forma voluntaria. Pueden hacer su transferencia a la cuenta de ahorros de Bancolombia, que es 19 17 27 78 278, y envían su soporte de pago al correo lalobustos@hotmail.com. Y lo mejor de todo es que en los originales vamos a tener unas entradas para que ustedes asistan a este lanzamiento virtual, así que tienen que estar muy pendientes de nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Ahí van a tener más específico cómo va a ser el ingreso para este evento y también cómo van a poder realizar su pago y, por supuesto, participar por entradas. Así que no pueden dejar pasar esta oportunidad, ya saben. Buenísimo. Despeguemos. Vamos con música, ¿sí o no? Sí, oigamos 2-3 minuticos de esta canción. Esta es de las pocas canciones que realmente me gustan de Coldplay, del álbum A Rush of Blood to the Head del 2002. Esto se llama God Put a Smile Upon Your Face. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bien, pues hoy tuvimos la oportunidad de ver a través de DirecTV. Y eso habla muy bien de la oferta, pues, de DirecTV. Tuvimos la opción de ver el Tour de Francia, que siempre está ahí. La etapa 17, que iba Victoria entre Grenoble. Colombiana. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! Porque Superman López, además, feliz con las declaraciones, llorando y todo, la felicidad que sintió al ganar esta etapa y borró a los eslovenos, la verdad. Eso te iba a decir, creo que ese es el punto como más fuerte de lo que pasó hoy entre Grenoble y el Col de la Loz, creo que se dice así, 170 kilómetros, en donde Miguel Ángel López pues superó a Roglic, a todos los grandes favoritos, a Pogacar, en fin, a los tipos que están montados precisamente en las parte alta de la clasificación del Tour. Al primero López, y al segundo, tal cual. Claro, o sea, lo superó sin ningún inconveniente. Estuvo muy bien Miguel Ángel, está sólido en la clasificación general. Parece difícil, ¿no?, por el ritmo que llevan Pogacar y Roglic, poderles arrebatar algo, pero ojo. O sea, pero cualquier cosa puede pasar, no está tan lejos. Sí, eso te iba a decir. Es que, o sea, ya está en podio. Primero es mantener el podio y ¿por qué no luchar un segundo puesto? Quizá puede pasar, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué tal Primoz vaya y se caiga? Eso y te iba a decir. Superman llegue primero, puede pasar. Es que el Tour de Francia es súper inestable por lo que hemos hablado aquí, porque bueno, el ciclismo es un deporte que tiene esos vericuetos tan extraños, ¿no? Se cae un ciclista, mira lo que le pasó a Egan Bernal, que pues bueno, no se retiró del Tour siendo uno de los grandes favoritos en su momento, y estaba apuntado. Y el defensor del título. Además, estaba apuntado como tiene que ir a ganar el segundo Tour. Bueno, no lo pudo hacer porque pasan estas cosas. Nairo, lo hemos hablado aquí varias veces, ha sufrido caídas, está en muy mal estado físico, pero no porque su físico no le dé. Lo que pasa es que son tan fuertes las heridas que genera el ciclismo que a veces lo que hacen estos tipos es de titanes. Es impresionante. Es que es un deporte individual, Nico. Para mí, los ciclistas son los más duros de todos, son muy tesos, es que son muchas horas, son muchos días seguidos y eres tú solo. Claro. Eres tú solo 21 días dándole 5 horas al día, dándole a las piernas, y cualquier cosa porrea mucho y cualquier cosa afecta tu rendimiento, y ellos no pueden prever eso. Ellos se pueden preparar físicamente para estar en óptimas condiciones para disputar un Tour, pero no pueden prever que se caigan, no pueden prever un dolor de espalda como el de Egan Bernal, que no lo deja. Y él decía en declaraciones, empecé a pedalear distinto, a caminar en la bicicleta de una manera distinta, y ahora ya me está doliendo la rodilla porque la tengo cargada, tratando de no cargar la espalda. Por eso, es dificilísimo, como que lo del ciclismo, yo estoy contigo, esos hombres son unos héroes, o sea, son realmente algo especial. Para ser ciclista hay que tener un ingrediente clave en la vida, y bueno, menos mal nosotros tenemos... Y una cabeza, hacemos, Nicolás. Uy, no, es muy berraco. 170 kilómetros, ¿tú dándole? Una cabeza. Ellos dicen lo que hay que entrar es la mente, porque las piernas dan. Es la mente, para no cansarse, para no rendirse. No, son capos, son muy duros. Sí, son muy... Bueno, Lau que le jala al ciclismo. Sí. Entiende muy bien. Pues... De lo que no, hablamos. Con muchísimas ganas de volver a... Después de que veo un Tour, el Giro, todo eso, me dan muchísimas ganas de salir a montar. Pero después me acuerdo lo que uno sufre y digo como... Bueno, tal vez me aguanto un poquito, porque es que el sufrimiento de la bicicleta es brutal. No, es muy ellos bravo. 150, 170, 200 kilómetros en una etapa, y uno hace 50 y queda... Y ya queda... Dos semanas. Sí, o sea, queda... Toda la tarde no es persona. Total. Sí. Es dificilísimo. Bueno, Miguel Ángel López, entonces, lo vimos por DirecTV, va en el podio, como dice María Juliana, esperamos que la gasolina le alcance. Pero no solamente hubo ciclismo, porque también vimos al Everton por DirecTV, no estuvieron convocados James Rodríguez ni Jerry Mina, era un partido de la Copa Carabao contra un equipo inferior, el Salford. El Everton no tuvo ningún inconveniente en vencer a su rival en Goodison Park. Le ganó facilito 3-0 sin ningún inconveniente, como les contaba. También en DirecTV Vimos Liga Francesa, el Paris Saint-Germain venía de perder 2 partidos consecutivos, había perdido contra el Lille y había perdido el clásico contra el Olympique de Marsella. Sin Neymar... Oye, suspendido, ¿no? Neymar y Paredes. Claro, sí, y le expulsaron hoy otro jugador, a Diallo, pero igual le alcanzó con, digamos, está complicado el PSG porque ganó 1-0, gol de Draxler al 90, lo vimos por DirecTV, pero sufrió mucho ante un Metz que es un equipo que está más diseñado para pelear en la parte baja de la tabla, no tiene como para estar luchando arriba. Ayer vimos por DirecTV también partidos de Libertadores muy buenos. Vimos Wilstermann Paranaense, ganó Paranaense 3-2. Vimos Santos Olimpia, partido que estuvo lleno de incidencias de juego fuerte, quedó 0-0. Y a esta hora, Inter de Porto Alegre está jugando contra el América de Cali. Para los hinchas del América de Cali, pues hombre, malas noticias. Primer tiempo va perdiendo 3-1 el América. Con goles del uruguayo Abel Hernández, marcó 2. En el primer minuto América iba perdiendo 1-0 por un error de marca increíble y bueno, el cabezazo de Hernández. Y Gabriel Bochila, que ha tenido un buen juego, hizo el otro gol del Inter de Porto Alegre. 2 de Hernández, 1 de Bochila y el descuento de Duván Vergara, un muy bonito gol, pero que el América ha tenido muchos inconvenientes en defensa que no sé si lo van a dejar tranquilo para el segundo tiempo. También Estudiantes de Mérida está jugando contra Alianza Lima. En fin, la oferta de DirecTV para uno estar distraído y ver fútbol, bueno, está todo, la NBA, en fin, hay una cantidad de deportes y con todo DirecTV, un abanico de posibilidades. Estamos de acuerdo. O sea, uno con DirecTV no hay posibilidades no se aburre. Y no hay posibilidades de soltar el control. Yo se los digo pues porque yo soy fanático de DirecTV, además me encanta porque transmiten absolutamente todo. Pues eso les contamos de personas ganadoras. Lau, ¿tú qué nos tienes que contar? Bueno, pues yo les cuento que solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA en su recta final. Disfruta las finales de baloncesto profesional norteamericano por DirecTV a través de ESPN y partidos exclusivos por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. Este jueves 17 de septiembre no te pierdas el segundo partido de la final de la conferencia este entre Boston Celtic versus Miami Heat por ESPN 3. El canal es el 626 o 1626 en HD. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Y Nico, hoy les tenemos una muy buena noticia a todos los oyentes de los originales. Y es que ESPN y DirecTV te regalan una espectacular maleta marca Adidas. Buenísimo. La maleta es absolutamente espectacular. Buenísimo. Porque viene marcada, además, con el logo de ESPN. Es súper bonita, ustedes la pueden usar, por ejemplo, si van al gimnasio, ahí pueden guardar su ropa, si van a entrenar, bueno, si quieren ir a hacer ejercicio y guardar sus cositas, pues lo pueden hacer en esta maleta. Y hoy, los originales, ESPN y DirecTV, pues se la regalamos. Lo único que tienen que hacer es responderme esta pregunta. A ver, es que ¿cuál yo la respondo ya? Ustedes no pueden participar. Nombren los 4 equipos de la conferencia oeste que están buscando un cupo para disputar la final. Se pueden llamar ya mismo a los originales, ya les vamos a poner los números y así van a poder participar por esta maleta espectacular que nos regala ESPN y DirecTV. Buenísimo. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Y eso que se nos pasó a hablar de Los Ángeles Clippers y el fracaso de ayer. Pues no el fracaso, la increíble remontada. Pero bueno, no voy a decir nada más porque estamos en concurso. Sí, sí, sí. Emilio. Sí, no, pero pues para que la gente, ¿no? Para que estén avispados. Dale, Emilio, no, es que señora. Nicolás Ampero hoy está de Navidad regalando cosas. Hoy estoy botado. Pues bueno, Emilio, música, por favor. Un clásico del reggae. Con eso estamos trabajando. El señor Bob Marley con una canción de su álbum Uprising con The Wailers. de 1980. Creo que fue el último gran éxito del número 5 en el Reino Unido. Could You Be Loved? Bueno, y ya tenemos un oyente en línea que va a participar por esta maleta divina que nos regala ESPN y DirecTV. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Hernán. ¿De qué ciudad nos llamas? Desde La Calera. Ah, buenísimo. ¿Y mucho frío? Sí. Sí, debe estar helada bastante. La Calera. Sí, debes estar congelado. Hoy llovió mucho y está haciendo un frío muy fuerte. Bueno, Hernán, a lo que vinimos. Ya tienes los cuatro equipos de la Conferencia Oeste que están buscando un cupo para disputar la final. Dímelos, por favor. Los cuatro equipos de la Conferencia Oeste, entonces, están Los Ángeles Lakers, está Los Ángeles Clippers, está los Denver Nuggets y están los Houston Rockets. Perfecto, felicitaciones, la maleta es tuya, entonces ya sabes, te vas a llevar una maleta espectacular de la marca Adidas que te regala ESPN y DirecTV. Felicitaciones, Hernán, que la disfrutes, por favor, quédate en línea para tomar tus datos. Muchísimas gracias a Ruanita y chocolatico, Hernán, hace frío. Sí, eso. Sí, muchas gracias y los esperamos por acá. Ya le llegamos. En Jumbo, nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo, ven para creer. En Los Originales, un buen plan. Buchanan's presenta Festival Todos a la Mesa. Bueno, y un buen plan, que aquí hablamos de ese plan, que es un plan además curioso. ¿Cuál? Fue el sorteo que hizo Andrés Manuel López Obrador del avión presidencial mexicano. ¿Recuerdan que aquí? Claro, nadie se lo quería ganar porque eso era un chicharrón. Que todo el mundo decía, bueno, pero a ver, yo me gano un avión y ¿qué hago con el avión? O sea, yo, ¿cómo le digo a la junta del edificio? Mire, es que necesito en la próxima asamblea que hablemos lo de la ampliación de los parqueaderos. Todo un piso de parqueaderos para mí solito, gracias. Sí, exacto. Eso, ese fue un buen plan y Andrés Manuel López Obrador finalmente siguió con su idea y se sorteó. Los números fueron 100 números ganadores del premio de 20 millones de pesos mexicanos. Ojo que esos son casi $1,000,000, ¿no? En total, porque el avión costaba eso, $95 millones. El primer número de los 100 ganadores de esos 20 millones de pesos mexicanos fue el 5.349.161. El sorteo lo hicieron a la vieja usanza, es decir, con niños que llegaron desde una fundación pues que tienen, eso se llaman los Niños Gritones en México, y es una fundación que desde 1700 y pico tiene niños que ayudan justamente para esos sorteos, que están vestidos como con ropas típicas y tal y la cosa. Y bueno, pues finalmente pues se llevó a cabo la rifa, que terminó siendo más un símbolo, ¿no? Para rifar este dinero entre la gente. Lo bueno es que pues hubo un gran ganador, pues hubo muy buenos premios y los que se llevaron pues 100 números, imagínense 100 números de una lotería que vendió, bueno, porque, es decir, las ventas de cada ticket sí eran impresionantes, se vendieron creo que 6 o 7 millones, no me acuerdo, un montón. Pero 100 ganadores que se han llevado casi $1,000,000 a su bolsillo, pues perdónenme, conozco un mejor plan que ese. Ese es un buen plan. Eso es un excelente plan. ¿Y ustedes qué buen plan nos tienen para hoy? Vean, yo les tengo un buen plan y es seguir de cerca todo lo que está haciendo Drew Barrymore. Ella fue, recuerden, una de las niñas de protagonistas. Los protagonistas también. Y también fue protagonista de Los Ángeles de Charlie. Sí. También estuvo en 50 First Dates con Adam Sandler. El caso es que ella montó un talk show tiene una página que es www.thedrewbarrymoreshow.com y monta entrevistas, son programas de entrevistas, hace clips, hace parodias, etcétera, y se ha dedicado un poco a recorrer toda su carrera, a recordar esos papeles icónicos, y hay dos cosas destacables. Primero, invitó a sus coprotagonistas en Los Ángeles de Charlie, donde llegó incluso Cameron Díaz, pero como un holograma, estuvo conversando con ellas, estuvo hablando, y también, esto fue hace 20 años, lo de Los Ángeles de Charlie, hace 15 años, fue 50 First Dates, 50 primeras citas con Adam Sandler, una de las películas más famosas de Adam Sandler. Pues decidió con Adam Sandler también hacer como una especie de remake y hacer como que hoy, 20 años después, Lucy, que era la protagonista, el personaje que ella interpretaba en la película, se despierta y Adam Sandler, siendo el personaje, por supuesto, que hizo en la película, le tiene que explicar todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado en 20 años, la pandemia, el coronavirus, que existe Netflix, etcétera, etcétera. Y la verdad es que se volvió un video muy divertido, a la gente le ha gustado mucho, se ha vuelto viral. Y eso, la verdad, me parece que Drew Barrymore está haciendo algo muy chévere con su carrera, aprovechando el confinamiento, aprovechando la parada de todo para divertir a sus seguidores y a sus fanáticos. Eso es un buen plan. Chévere, ¿no? Y ella ha tenido como altos y bajos en su carrera, sí. Muy pronunciados. Ha estado en el techo y en el suelo, pero igual se sacude y se levanta y sigue. Drew Barrymore tiene, no, ya, tiene, ya tiene un carisma y una estrella espectacular. Pues es que se ha dedicado últimamente más a tener emprendimientos que a actuar. Sí. Creo que lo último que yo recuerdo de ella fue una serie de Netflix, tal vez. Santa Clarita Diet se llamaba. Sí, y, señora. Pues también tiene sus vinos, tiene maquillaje, ahora lo que dices tú, María Juliana. No, mejor dicho, se ha ido por las ramas, pero le va muy bien. Y hace de todo, y se las oye y se divierte. Tiene su cuento. Bueno, Lau, ¿y tienes un buen plan? Pues sí, un buen plan a propósito de todo el regreso del príncipe del rap, que mucho se ha hablado. ¡Hombre, pues, qué bueno! La mansión, resulta que la mansión de Brentwood en California, que sirvió de casa del príncipe del rap en esta famosísima serie de televisión, pues está en alquiler a muy buen precio en Airbnb. ¿Cuánto? El anfitrión de esta oferta es el mismísimo Will Smith, que anunció el alquiler. Entonces él dice que si creen que deberían alquilar la casa del príncipe del rap, y que lo están haciendo. O sea, que hicieron equipo con Airbnb y solo por 25 euros la noche van a poder alquilar una de las habitaciones donde se llevó a cabo esta serie. Muy demente. Parece que a muchas personas, sí, sí, muy pero loco. A muchas personas le ha sonado la idea, pues toda la gente que creció con el príncipe del rap y que le causaba curiosidad ver cómo era realmente la mansión en la que llegó a vivir este señor que no lo tenía nada y llegó a esta casota. El príncipe de Bel-Air. Exacto, o sea, ustedes se van a poder sentir como el príncipe de Bel-Air por una noche y por solo 25 euros si alquilan una habitación por Airbnb. ¿Se podrá la de la casa de la piscina? ¿Se acuerdan que en la piscina había otra casa alterna más chiquita que en una época Will Smith, bueno, el príncipe pues del rap, se fue a vivir allá porque ya era grande? ¿No se acuerdan de esa casa? Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, bueno, esa es la que hice la boda. Yo alquilaría, no, es que era una era casa gigante, grande, no, la casa era, grande sí. De la familia. ¿Dónde él llega al estaba taxi, la piscina. Ah, ok, sí. La piscina y había como una casita alterna al frente de la que también era grandísima, pues, sí, pero era como la casita chiquita. Exacto, gigante. Exacto, la casa auxiliar. Bueno, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Ustedes qué van a hacer? Nico, lo que tú nos digas. Sí, a qué. A lo que tú nos invites. Pues no tenemos como muy, pues que llueve, bueno. Están en una docilidad ustedes. Ah, sí, siempre. Sí, rarísima, pero bueno. Yo les tengo el plan perfecto para que de verdad disfruten de nuevas cosas y sobre todo nuevos sabores. Y seguro, apenas les haga esta recomendación, ustedes me la van a agradecer muchísimo. Cuenta. Paren bolas. A ver, ¿cuál? Ustedes están en su casa, rico, cómodas. Rico. Y allá a la puerta de su casa. No importa la lluvia, el sol, nada. Llega un plato delicioso para disfrutar bien acompañado de un Buchanan's en las rocas. Ay, para una delicia. Tarde o una noche sabrosa. Magnífico. Me ¿Para qué quiere uno más? ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo, ingresan a www.festivaltodosalamesa.com. miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día de lo que más les guste, de lo más rico, y así cumplen con sus antojos, porque este es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje, creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las Rocas. Sus pedidos pueden realizarlos por la aplicación de Rappi, donde ahí pueden ordenar el menú de temporada, que les va a dar dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Apenas para terminar el día, un Buchanan's y a dormir. Hermoso, hermoso, hermoso plan. Un buen plan es eso. Bueno, Emilio, vámonos con música. Vamos ahora con esto. El turno es para una canción que yo estoy seguro que le gustará a María Juliana, a Laura, y sé que le gusta a Nicolás también. A ver. Del 2004, de un disco que se llamó Feels Like Home. Esta canción se ganó el Grammy a la mejor interpretación femenina de pop vocal. Esto se llama Sunrise, por Norah Jones. En los originales. El tema del día de hoy es: dicen que el que no hace los goles los ve hacer. ¿Te ha pasado? Vamos a leer unos tweets a ver qué nos dice la gente. Dice Mike Poller: si algo aprendí fueron dos cosas: no caliente lo que no se va a comer, y no hay que dejar enfriar la comida en la mesa porque retiran el plato. Pero también siempre habrá algún restaurante abierto. 5-4. Jorge Botero, sí, Luján. Sí, está bueno. Jorge Botero Luján dice: sí, muchas veces, en negocios, me salen adelante. Soy muy tímido para negociar mis obras. Prefiero pagar un dealer de arte o galería. Bueno, eso pasa. Don Joker dice: me da urticaria el refrán. Ala. Suficiente con el soquete que me quitó a mi traga y las frases del que hace aguinaldos desde septiembre. Besos a Juli y a Laura Pony, turgentes, besos, hinojosas. Las ami. Te ami. Dice Papeta Cere: claro, hice una sociedad con una amiga para vender unos productos en un local que ella tenía. Los entregué con un acta y relacionando todo lo entregado. Hasta ahí llegó la amistad. Perdí todo y no vi un peso. Estoy esperando me dé algún informe de la venta utilidad. No, pues se podrá. Tenemos la reclinomática por ahí. Se los entregó en consignación. No, siéntese a esperar. Sí, tal sí cual. La reclinomática, por favor, don Jonathan, porque ahí sí le toca usted sentarse, pues, a ver qué es lo que pasa, porque eso no va a llegar es nunca. Muy delicado. En los originales, la Reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. No, eso no va a llegar jamás. Dice Et Illustris: Chief, eso de tener cierto grado de empatía con alguien puede ser contraproducente. Me pasó una vez. Le conté los planes a futuro a un amigo y el muy vivo pareciera que los hubiese calcado. Y yo seguí en la misma ilusionándome. Lección: al perro no lo capan dos veces. No, 5-4. Nada se cuenta, nada se nada cuenta. Usted cállese el pico. Calladito, que es muy seleccionadas las personas, pues. Sí, eso cuando uno empieza a contar las vainas... Eso es como cuando uno hace arequipe, eso solamente lo tiene que ser una persona o se corta, se daña, sí, se teca. Corta. No, eso no, déjelo, o sea que, ay, venga, déjeme yo giro un ratico. No, quita acá que se va a volver mi almesado. Así. Harold dice: estuve 2 años con una joven, bueno, tranquilo, estuve 2 años con una joven disque cristiana y no quise bombear porque era ley casarse. No quise bombear. No quise bombear. Bueno, voy a leerlo otra vez. Harold, es que la expresión es muy buena. Estuve 2 años con una joven disque cristiana y no quise bombear porque era ley casarse. Nos dejamos y al mes resultó el embarazo. Bueno, Ave María, todo. Pobre, pobre Flor. 5-4. Francisco García. Peor, ¿crees que metes el gol y cuando miras bien es en tu propia cancha? Fotogol. León P. dice, claro, lo que le pasó al Barcelona con el Bayern Múnich. Bueno, Fernando Márquez. Hola, originales. Decidí dejar pasar una opción de trabajo convencido que esa empresa, firma de caribeños, digamos, dice entre paréntesis, según yo, no eran confiables. Se lo endosé a alguien cercano y el vergajo se hizo a carro y casa. Saludos al rayo penayo del comentario, el gran Nico. 5-5. Rayo penayo. El rayo penayo. ¿Pero tú sabes qué significa ese piropo? No tengo idea. El rayo penayo es de los peores jugadores que ha pasado por la historia de Santa Fe. De los peores. El rayo penayo era lo más malo que ha pisado canchas colombianas. Entonces no es un piropo. Pero sí lo es también, el rayo penayo. Sí lo es. Es un, ¿sí?, piropazo. Mira, ¿ves? Mira, Laura, ¿ves? ¿Por qué no? Pues para Nico, Nico lo calificó como 5-4. Claro, 5-5. Bueno, eso es más o menos lo que han escrito nuestros oyentes por ahora sobre el tema del día. Y estamos en Pasando el Charco. Rápidamente les cuento esta historia. Y a es ver. Que Shinzo Abe, recuerdan ustedes que fue primer ministro de Japón, renunció porque tenía un problema intestinal crónico. Sí. Muy enfermo, que a mí me parece una ídola, insisto. Yo sé que no se dice ídola porque me lo han dicho varias veces, pero bueno, déjenme cometer ese error a propósito. La esposa de Shinzo Abe, me parece la persona brillante del mundo. No hay nadie más brillante que la mujer de Shinzo Abe. Top. Clau, ¿te acuerdas qué fue lo que pasó? Sí, claro. Resulta que ella estuvo sentada en una mesa con Donald Trump y su esposa, y Donald Trump intentó hacerle la conversación a ella, pues para involucrarla. Y ella le decía, no, yo no hablo inglés, no sé inglés. Obviamente, pues todo el mundo dejó pasar esa noche tranquilamente, bueno, no hablaron. Y después empezaron a salir y se hicieron virales una cantidad de videos de esta señora dando discursos en inglés. En inglés súper fluido. Pero a la hora de sentarse con Trump en una cena y hablar con él, dijo, yo no sé ni papa de inglés, así que no me hable, señor, se lo pido. Uy, por favor, un chapó, sí, por favor, para la esposa de Shinzo Abe, que para mí es la mujer más brillante del universo, es la mejor manera de quitarle a Trump la palabra. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Pues idos, Shinzo Abe y su mujer, ídola, llega ya Yoshihide Suga. Ese es el nombre del primer ministro que reemplaza a Shinzo Abe. Lo eligieron con el respaldo de 314 votos de los 462 escaños en el parlamento japonés. Le va a tocar, entre otras, no es fácil, ¿no? A muchos, a Hirohito le tocó, a ver si no me falla la memoria, la Segunda Guerra Mundial. Y le tocó reconstruir a un país, por eso era un tipo que lo querían tanto, a Hirohito, porque reconstruye un país que se metió en la guerra y que la perdió. Y los japoneses, a partir de ese terrible revés, por meterse también, digamos, en esas peleas, pues Japón parecía un lugar que no iba a tener un mañana. Y desde Hirohito comenzó a mejorar la cosa y se volvió el imperio del sol naciente, que termina convirtiéndose en una gran, gran, gran nación tecnológica, súper desarrollada y con un respeto profundo hacia las que, bueno, eso sí ya es de siglos atrás. Pero se reafirmaron como nación a partir de una tristísima y una horrible derrota que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Y Japón se convirtió en eso, en un país verdaderamente importante. Ahora a este señor, al reemplazante de Shinzo Abe, a Suga, le toca mirar qué va a hacer con la crisis del COVID, uno, mirar con, o lidiar mejor, con una de las más grandes recesiones que ha vivido Japón por cuenta justamente del COVID, y entre esos dos asuntos, harto tiempo se va a gastar el señor para ver qué puede hacer para recuperar a los japoneses, que igual el panorama de Japón frente a otras naciones es muy diferente. En total, si ustedes revisan la lista, digamos, en cuanto a COVID y eso, Japón ha tenido 76 mil casos y en total 1.400 algo víctimas, lo que habla bien de ciertas cosas que se hicieron allá, pero que también ha generado un problema económico gravísimo, bueno, no solo en Japón, a todo el mundo, pero en este caso a Suga le toca mirar qué hace con este Japón, cómo hace para que se levante de nuevo. Bueno, vamos con música si les parece, ¿no? Sí, Emilio. Vamos con esto, el turno es para esto que dice así, una canción del 2002, Cristina Aguilera con uno de los temas emblemáticos de su carrera. Esto se llama Beautiful. Amo. ¿Has oído hablar de los antihéroes? Pues cada vez somos más los rebeldes que nos estamos uniendo a ellos para combatir el abuso de poder que los superhéroes tratan de ocultar. Ellos se llaman The Boys y hoy se estrena un episodio más de la nueva temporada que puedes ver en Amazon Prime Video. Además, puedes volver a ver los episodios anteriores las veces que quieras. Si aún no te suscribes, comienza ya tu prueba gratis y disfruta historias originales y exclusivas como The Boys. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes postpago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. Les voy a dar tres oportunidades. ¿De qué? Tres. Aprovechenlas bien. Ay. Porque cuando yo doy oportunidades, soy generoso. Cuando yo diga. Pero cuando la gente desperdicia esas oportunidades, se arrepentirán toda la vida. Soy implacable. No olvido. Soy rencoroso. No. Así que muy pendientes. ¿Quién dijo esta frase? Pero esto es que no haré paso, ¿esto qué? No, no, simplemente. Ah, no, un examen sin puntos, no. Sí, es una dinámica de grupo. No, tan querido. Es una dinámica de grupo que me parece que está bien hacerla a esta hora. Está perfecto. Tienen tres oportunidades. A ver. ¿Quién dijo? Lo que ganas tú en un año lo gano yo en un día. María Julia. Tiene que ser un deportista. No, un artista. ¿Quién? No, no sé, pero ¿sí o no? Es que vamos, o sea, yo te digo, es deportista. Sí, es deportista. O sea, juguemos así la dinámica. Yo te digo, ¿es hombre o mujer? Mujer. ¿Neymar? Por favor, un chapó para Laura Hoyos. ¡No! ¡Puede ser! Eso es un piscinazo tremendo. Es muy Neymar, ¿no? Total. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Pues es que, ¿se acuerdan? Creo que yo conté acá lo del partido PSG Olympique de Marsella. Que ¿lo de Neymar la pelea? Y Álvaro. Pues sí, claro. De esa tángana terrible que hubo entre Neymar y Álvaro. Terminó Neymar expulsado, en fin. Y Neymar hablaba de que Álvaro, el defensa que estuvo en el Español de Barcelona, había tenido insultos racistas con él, que le había dicho mono, al parecer. Esa era la versión macaco, que corría. No sé qué, sí. Sí, esa era la versión que corría, pero no se ha visto ni un informe arbitral al respecto y tampoco como un audio, ¿no? No es por no creer en Neymar, pero no ha aparecido una prueba, salvo su palabra, que constate eso. Pues el representante de Álvaro habló y dijo, bueno, pues es que, mire, mi representado es un tipo que tiene una conducta irreprochable, o sea, él nunca usó expresiones racistas contra Neymar, él está negando absolutamente que le dijo algo a Neymar, al contrario, me parece que tendrían es que mirar qué es lo que dice Neymar dentro del campo. Entonces lo empezaron a chuzar. Y dijo, mire, Neymar le dijo a Álvaro, ¿cuánto ganas? Muerto de hambre. Lo que ganas tú en un año, lo gano yo en un día. Para. ¿En el partido? En el partido. O sea, ¿hay videos? No, tampoco. Es la voz del representante. O sea, es la versión del representante. Lo que dice Álvaro que le dijo Neymar. Exacto. El representante de Álvaro dice, mire, Neymar se las da y el tipo, claro, como lo expulsaron, quería justificarse por su mala conducta en el campo, pero él le dijo a Álvaro, que Álvaro tampoco es un santo, ¿no? Pero le dijo, usted es un muerto de hambre. Lo que usted se gana en un año, yo me lo gano en un día. Entonces sigue como esa controversia de saber qué fue lo que pasó en el juego Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. No es la primera vez, como les decía, que Álvaro incurre en esta clase de excesos verbales. Lo estuvo con Messi, lo estuvo con Mascherano, pero también Neymar es un hombre que se ha granjeado. ¿Cuál conducta intachable? No, exacto, es que Neymar se ha granjeado enemistades. ¿Se acuerdan la Copa América de Chile? Sí, cuando empuja a Pablo Armero y sí, lo expulsan, claro. Bueno, Y dicen que él es un tipo que tiene muchos dichos. Aparecieron otros videos en donde Di María escupe a Álvaro en algún momento del juego. Yo no sé si ya había habido algún tipo de refriega con Neymar o qué, pero Di María pasó como vengador y lo escupió. Y él pasó invicto este asunto. Entonces, pues seguirá la polémica. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Dime. Pero yo sí quiero alzar la mano acá y pedir a ti. Sí. Que eres el director. Ya. En este momento. Me guardan este audio. Póngale un puntico a Laura, pues, porque eso es un arepaso tremendo. ¿Así que me van a dar punto? Sí, deberíamos. Anótate un punto. Démosle un más uno. Anótate un Pero punto. Pero ¿cómo que no? No, yo no quiero que nuestro director interino se meta en problemas mañana. Él no se va a meter en problemas, se lo aseguro. Que nunca más lo vuelvan a poner a ejercer el cargo. Ay, no, ¿para qué? Pasemos. No, porque mañana empezamos y se lo quitamos. Estuvo increíble. O sea, yo quedé atónita. No. ¿Quieres que Nico vuelva a ser nuestro director? Claro. Ya nos metamos en problemas. Exacto. Acuérdense, yo doy oportunidades. Es un punto moral, ya. Bueno, yo mañana ahogaré por el corazón entonces. De Nico. Pero cuando desperdician esas oportunidades, soy. Exacto. Implacable. Jonathan, lo dejo a usted para que haga lo que quiera. En los originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Gente que hace las cosas con calidad, acaba de hacer el 4-3, el partido Inter-América. Acaba de hacer el cuarto gol Inter de Porto Alegre, Inter de Porto Alegre 4, América 3. Bueno. Partidazo ha estado bien simpático. Bueno, Laura Hoyos, cuéntanos sobre gente que hace las cosas con calidad. Bueno, pues gente que hace las cosas con calidad es un grupo de estrellas que desde hoy empezaron a hacer un boicot que va a durar 24 horas en contra de Facebook y de Instagram, por supuesto, que es su dueña. ellos pues están peleando la excesiva permisividad que a su juicio este gigante tecnológico mantiene con los considerados discursos de odio. Lo que hacen es que congelan sus cuentas de Instagram, sus cuentas de Facebook, no las van a usar durante 24 horas. Mm-hmm. Varias celebridades ya se sumaron a esto, entre ellas Kim Kardashian, está Mark Ruffalo y Leonardo DiCaprio. Por ahí vi a muchísimas más que se sumaron, por ejemplo Jennifer Lawrence, Sacha Baron Cohen, bueno, muchísimos, pidiendo que Facebook mejorara eso, que de verdad es muy permisivo con estos discursos de odio que muchas veces motivan a masacres que hemos visto que, de hecho, las podemos ver en vivo a través de estas plataformas. Entonces ellos lo que están haciendo es este boicot a este par de redes sociales. Mira, a ver si se mueven en algo para cambiar esta situación. Bueno, de pronto le sirve, pues es gente que hace las cosas con calidad. Y María Juliana, ¿tú qué gente que hace las cosas con calidad conoces o qué nos puedes contar? Pues vean, gente que hace las cosas con calidad y díganme si están de acuerdo, Jennifer López. Sí, ¿cómo? Sí. Bueno. Sí, ah, bueno. Cosas con pues, calidad. Con, sin duda. Con calidad, sin duda alguna. Pues después de su éxito con Hustlers, Jennifer López regresa al cine con una historia en la que junto con un coprotagonista que ya les voy a hablar, interpretan a una pareja de artistas que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio entre miles de seguidores y tras haber lanzado una canción en la que hablan sobre su relación y sobre su enlace. Adivinen quién va a ser el coprotagonista. Es el artista preferido de Nicolás Samper. ¿Quién? También me dan punto. Maluma. ¿Qué? ¡Sí, Maluma! Oiga, el, Laura, el, estás on y el fire. Director, y el director de la película va a ser Nicolás, ¿no? El director de la película va a ser Nicolás. La película se llama Marry Me y se va a estrenar el 12 de febrero del 2021, justo antes del día de San Valentín. Así que debuta Maluma en el cine junto a nada más ni nada menos. Debutar en el cine con Jennifer López, ahí está. Y Owen Wilson también va a estar ahí. Owen Wilson también, sí, ahí va a estar. De hecho, es el hombre con el que se relaciona Jennifer López o su personaje al dejar a Maluma. Mira pues, bueno Lau, tú también tienes algo que contarnos. Claro que sí, Nico, porque en Jumbo todo lo hacemos por una sola razón y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo, ven para creer. Emilio, música. Ok, vamos a continuar ahora. Uy, este es un coversazo. Creo que es el mejor cover que le he oído a esta canción y esta canción tiene todas las versiones del mundo. Ain't No Sunshine, original de Bill Withers, la ha hecho todo el mundo. Sí. Michael Jackson, Sting, pero es que esta versión es demasiado especial. La hace un grupo japonés, Soul Bossa Trio, con Ain't No Sunshine. ¡Qué madero! Esta historia es muy extraña y pasa cerca a Napoli. Decía Napoleón, ver Napoli después morir. Pero, en este caso, María Paola Gaglione, de 18 años, tuvo que vivir tal vez lo que significa una de las tragedias más enrevesadas en la historia de las páginas judiciales italianas, de la prensa italiana. A ver. Ella conoció en su momento a Ciro Migliore, y entabló una relación muy feliz con él. Hace 3 años estaban María Paola y Ciro unidos. María Paola, como les dije, 18 años, Ciro, 22. Vivían en un barrio pobre, ahí muy cerca a Napoli, es a unos 25 kilómetros de Nápoles, en Caivano, para ser más exactos geográficamente. Y esta relación fue solo sufrimiento, la de Ciro y María Paola, porque la familia se oponía profundamente a que ellos dos estuvieran juntos. Casi que como un Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Claro, que ocurre en Verona, pero en este caso es en Caivano, cerca a Napoli. Pero ¿cuál era la oposición? ¿Por qué los Gaglione no querían que su hija estuviera con Ciro Migliore, porque se oponían profundamente a esa relación. Un detalle muy importante. Ciro nació mujer, pero se sintió hombre desde los 15 años. Y eso no le importó a María Paola. Dijo, yo voy a entablar mi relación con Ciro, a mí no me importa que los demás digan lo que quieran, que trans, que no me interesa. Yo estoy enamorada de Ciro. La familia se opuso, la de María Paola, y uno de los que más se opuso fue Michel Antonio Gaglione, su hermano. Tanto que en algún momento de la semana que pasó, pues Paola y Ciro trataron de huir, trataron de irse, trataron de alejarse de toda la gente que los perjudicaba. Y el hermano se dio cuenta. Pues tomó su motocicleta el hermano y trató de ir detrás de María Paola y Ciro. Pues en esa persecución, la scooter en donde van montados Ciro y María Paola sufre un resbalón y se caen ambos. Cuando cae María Paola, estrella su cabeza contra una columna de hormigón. En donde, por supuesto, la siguiente escena fue solamente ver lagos hemáticos y pérdida de materia gris. No. Ya empezó ahora la pelea, porque el hermano dice, perdón, fue un accidente, yo fui detrás de ella, pero yo no quise que esto pasara. Y la mamá de Ciro está replicando con dureza, porque dice, aquí se tiene que hacer justicia, porque a Ciro, el hermano, le dijo, yo te voy a matar por hacer lo que le estás haciendo a mi hermana. Pues, como Romeo y Julieta, hubo muertos, y murió Paola Gaglione, de 18 años, impactada contra un muro de hormigón, porque no querían aceptar su amor. ¿Y qué se ¿Qué sabe tiene? De la vida de Ciro? De Ciro. Ciro está herido. Y fuera de eso, Romeo y Julieta mueren ambos, ¿no? Y fuera de eso le dieron una paliza. De forma por accidente. Uy. Fuera de eso le dieron una paliza a Ciro, que está en el hospital por cuenta de esa chariza, de esa paliza. Pues es que tengo entendido que el hermano, no contento con haberlos arrollado, lo que hizo fue que se detuvo, no a auxiliarlos, sino que se fue a rematar a este señor. A Ciro. A Ciro. Esa es la historia. ¿Ustedes qué tienen de infierno? No, después de eso yo no la verdad. Sí, estamos un poco consternados con eso. Vamos con música entonces, Emilio. Algo para aligerar un poco la carga, ¿no? Esta canción dice así, del año 2001, del álbum Discovery, Daft Punk, yo creo que el grupo más misterioso del mundo. Perfectamente podemos ser Nicolás Samper y yo, sí, con esos cascos. Cualquiera puede ser. Podemos ser, de verdad, podemos ser usted y yo, o usted y Orlando, escoja, ¿cuál prefiere? No, tranquilo. Esto se llama así, ahora, buenos músicos, Something About Us. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. A buen hambre, alcohol, no hay mal pan, que por bien no venga. ¡A comer! Bueno, María Juliana, ¿qué aperitivos tienes? Pues, ¿qué te parece un buen vino? Buenísimo. Bueno, pero del siglo VII antes de Cristo. Ah, de pronto está un poquito picado. Difícil, bueno. Complicado. Bueno, pues un equipo de arqueólogos, Nico, ha desenterrado nuevas evidencias del comercio exterior de vino de los antiguos fenicios con el descubrimiento de la presa de vino más antigua del Líbano. Estas excavaciones se hicieron en Tel el Burak, un lugar que se encuentra a unos 8 kilómetros al sur de Sidón, en la costa libanesa, y han revelado pues unos restos que se preservan de una presa de vino que se utilizaba más o menos en el siglo VII antes de Cristo, la presa de vino más antigua hallada en estas tierras. Este descubrimiento se publicó esta semana en una revista que se llama Antiquity. Pues había grandes cantidades de semillas. Antiquity. Ok. Pues había grandes cantidades de semillas que develan que las uvas se traían desde viñedos muy cercanos y se aplastaban pisándolas con una gran cubeta de yeso y tenía una capacidad aproximadamente de 4.500 litros de zumo de uva. Y es que el vino era un artículo comercial fenicio muy importante, reveló pues una de las arqueólogas que hizo parte de este descubrimiento. Y añadió que el vino fenicio de la región de Sidón era particularmente famoso y que de hecho se menciona en muchos textos del Antiguo Egipto. ¿En serio? Sí, imagínate. Bueno, pues, bueno, de aperitivo, yo les tengo un aperitivo muy sencillo, que es, ¿ustedes saben qué es la fabada? No. Bueno, la fabada. La fabada asturiana. Correcto. Por favor, Emilio, ilústrenos. No, solo sé que se llama la fabada asturiana. Ah, no, pero Emilio, de verdad, yo confiando en usted y me sale con hago, eso. ¿Qué hago, hermano? ¿No? Hermano, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, Nico. La fabada es el plato, digamos, típico de la cocina asturiana, como bien lo decía Emilio. Eso va con, son como unos, ¿qué será? Unos chícharos, pues, una especie de frijoles. Ahora que uno vea que el señor tiene la información muy clara, él también como que no. No, pero es como un caldoso de frijoles, es como con chorizo, con morcilla, con cerdo, es algo así. Es que esos granos, eso se llama faba, ¿no? Sí. Con lo que está hecho. Son como unos frijolitos, como unos chícharos, digamos. De hecho, faba no es la palabra en latín para grano, para frijol, justamente. Claro, exactamente. Sí. Entonces, bueno... Pero ¿cómo me vi ahí? ¿Cómo me vi ahí? Ahí lo vi que robó impecablemente. Pues hay un restaurante que se llama El Cruce, que queda en el municipio de Soto del Barco. Y ahí, en ese lugar, se ganó el título de la mejor fabada del mundo en la décima edición de este concurso que organizan pues hace varios años y en donde participa gente que viene de Asturias, de Islas Baleares, de Málaga, Murcia, Valencia, Toledo, Granada, Sevilla, Barcelona, bueno, de todos lados de España. Y Ana Aispiazú fue la dueña de la receta de la fabada ganadora. Ella y Rosa María Vales lograron hacer la mejor fabada, o la fabada del 2020, la más rica de todas, cortesía de este restaurante que les estoy diciendo, del restaurante El Cruce, donde saben hacer la mejor fabada, así que pues ahí verán si se le miden. Lau, ¿tienes aperitivos? Pues tengo un aperitivo muy especial y es una recomendación que les he venido haciendo. Buenísimo. Para que asistan este sábado 19 de septiembre a las 6 de la tarde al lanzamiento virtual del álbum Fuerza Extraña. Vamos a contar, por supuesto, aperitivo, con la presentación y conducción de María Escobar. Y pues ella va a estar acompañada pues con un elenco de lujo, empezando por Toquiño, Adriana Lucía, Cabas, Chabuco, Emilio Sánchez, por supuesto. Y todo esto va a ser a través de la plataforma FanPlay. El ingreso va a tener un costo de 20.000 pesos. Sí, Emi. Gracias por la coba, Lau. Quería simplemente decirte sí, eso. Sí, claro, gracias por la pues coba. Es que haces parte de ese line-up, imagínate si no te nombro. Bueno, pues si ustedes quieren ver esto, pues van a tener un ingreso de 20.000 pesos. Y a partir de esa suma, pues también si ustedes lo desean, pues pueden aportar más de forma voluntaria. Esto lo pueden hacer a través de transferencia a la cuenta de ahorros de Bancolombia, que es 19-17-27-78-278. Y enviar el soporte de pago al correo lalobustos@hotmail.com. Entonces ya saben, la invitación este sábado para que participen en el lanzamiento virtual del álbum Fuerza Extraña, que ya hemos escuchado varias canciones de este álbum y todas están fantásticas. Entonces, ya saben mañana qué pueden esperar otra en este lanzamiento. Ah, mañana bueno, vamos a estrenar otra. Sale para el resto del mundo el viernes, pero mañana la tenemos aquí en exclusiva. Qué bueno, buenísimo. Maravilloso. Sí. Pues bueno, gran Emilio, pues, mientras llega ese aperitivo, vamos con música. Y este sí es un aperitivo tremendo. El señor Michael Jackson, con una canción que yo creo que es una de las tres mejores canciones que él grabó en su vida, del álbum Off the Wall, Don't Stop Till You Get Enough. Apareció un ranking de youtubers. Dios, ah, de verdad que uno... No, pero nos quieres dañar la vida acá. Sí, les no. juro que yo estoy, pero... Desde ayer estoy impactada. Estoy de verdad que no... Impactadísima, pero... No sé qué hacer. Dejemos que el resto de gente se impacte para que sientan lo mismo que nosotros. No, es que es de verdad... Somos muy pobres, les digo. No somos ricos en vitaminas y minerales. No, te digo... A mi edad empieza uno a empobrecerse escasean. Sí, se empobrece uno un montón con eso. Pues sacaron un listado de los youtubers con más populares en el mundo y por ende los que tienen más ingresos. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver en Estados Unidos cómo está la cosa. Yo no tengo ni idea de esto. Sí sé de cifras, pero no sé de youtubers. En Estados Unidos... El youtuber más popular es Like Nastya. No tengo ni idea quién es. No sé. Estoy en otro mundo. Me dejó el tren. No tengo ni idea quién es. Lo cierto es que tiene 57 millones de seguidores. Y que de acuerdo a las proyecciones hechas por esta página, pues que hace el estudio, que es, si ustedes quieren consultarlo, accredited debrelift.com, ahí salen todo, ahí sale el ranking, pues sale como un mapa en donde uno puede revisar país por país. Bueno, pues Like Nastya, de acuerdo a este informe, se echa al bolsillo al año 7.733.619 dólares con 90 centavos al año. 7 millones de dólares. A ver, en no. Brasil. Pero el de Brasil sí me parece que está como muy, muy perrata, la verdad. Ese no lo vi tan grande. Mire, por ejemplo, en Colombia, Amy Rodríguez, que no lo tengo tampoco. No, pues que... debo confesarte que yo soy una tía y me tocó buscarlo ayer. Yo me siento... ¿Cómo se llama? 5 minutos de un video... A ver, ¿qué era? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por Lau, qué? Me siento un digno postulante a la dieta blanda. Yo tampoco tengo ni idea. Población de riesgo. No, pero es que total, no Total, no podemos salir. No, nada. O sea, nosotros y por favor, los que nos digan abuelitos. O sea, no tenemos posibilidades de nada. Amy Rodríguez, que yo no lo conozco y Lau, tú ya lo conoces. Sí, tiene hasta ayer. 11.7 millones de seguidores y al año se embolsilla 243.996 dólares. Más o menos hagan cálculos de a cuánto está el dólar, eso debe ser como unos 800, 900 millones de pesos, así como de rapidez. Pero les tengo otros precios, es que estoy mira, pero es que ¿qué tal de Estados Unidos? 7 millones. En Inglaterra se llama PewDiePie. 105 millones de seguidores y se echa al bolsillo 1.150.024 dólares al año. Un millón de dólares al año. A ver, ¿cuántos años tiene? No quiero ni saber. O sea, ¿cuántos años debe tener? 18. Pues, pero es que ¿sabes lo que más piedra me da? ¿Qué? No cuántos años tiene él, es cuántos años tengo yo. Eso sí me da más piedra realmente. No, el de acá yo investigué, hice toda la investigación, 26 años. ¿26 años tiene? 26, sí. A mí tiene 26. Me siento de una pobreza franciscana. Bueno, y les puedo seguir diciendo valores por... Esto me parece curioso. Miren, en Bielorrusia, se llama A4, en Bielorrusia, bueno, me imagino que de pronto puede tener la connotación y debe haber funcionado, no sé si de pronto hable de temas políticos, de lo que ha pasado con Litashenko y eso en estos últimos días, pero lo cierto es que tiene 20 millones de seguidores. Y se echa al bolsillo $2,206,803.30. $2,000,000 al año un youtuber de Bielorrusia. No somos nada, simplemente les digo. No, ¿qué? ¿Quién es uno, Nico? ¿Quién es no, uno? Y tú que nos diste 5 o 4 de esa lista, pero es una lista inmensa. Es que no, se acuerdan cuando hablamos del de TikTok, de la de TikTok. Claro, que claro, se ganó una rara. Claro que dijo, bueno, ya, yo me retiro. Claro, como 5 millones de dólares, ¿era? Como 5 millones de dólares en un año. Es una locura. Está viendo el de Turquía, que es Enes Batur, y se echa $1,000,000, $118,881. Imagínese. Así suave, suave, pues. Y estoy buscando a ver si hay otro. No, porque hay unos que sí se ganan, pues, bueno, ya quisiera yo ganarme lo que se ganan. El de China me parece que no es tan impactante. Se llama Lisiki. Tiene 11 millones de seguidores, que en China es como mis 25 mil seguidores en Instagram. Y tiene 800, o sea, se gana $810,000 al año. Ahí les dejo esos ricos. ¿Ustedes tienen? No, Nico. ¿Qué? ¿Esa plata? Yo tengo. No, yo, esos seguidores tampoco. ¿Qué? Ah, no, nota. Sí, la no, plata no. No, pues plata no. Eso tenlo por seguro. Plata, ¿no? No, seguidores tampoco. No. Qué falta de fe. Sí, ni plata ni seguidores. Vean. Nada. Esto no, está una señora, eso pasó en España. Pues hay muchos concursos, ¿saben? Que, y en España son bien populares, de los que llaman a las casas y hacen cierto tipo de dinámicas para ganar dinero. Sí. Llaman a las personas desprevenidas aleatoriamente. Pues este programa se llama El Hormiguero, sale por Antena 3, y hay un video que se hizo viral por curioso. Pues llamaron a una mujer a participar en el concurso. La señora dijo, como cualquier Nicolás Samper, No, yo nunca me veo ese programa, a mí no me gusta. Y colgó. Sí. A lo que los presentadores dijeron, no, espere, pero ¿cómo así? Volvieron a llamar, esto es en vivo, ¿no? Sí. Volvieron a llamar y dijeron, no, venga, espere. Se puede, esto no es las cifras que estamos hablando de las de Nicolás, pueden parecer una bobada, pero así como de rapidez por una llamada y por un concurso rico. Puede ganarse 6,000 euros y él contesta, no, es que yo no necesito tanto dinero. Y vuelve y cuelga. Sí. La señora la llamaron del concurso, que debe ser dificilísimo. Que sí, yo sé, es muy tú. Me gusta la señora, me gusta. Yo no confiaría. Sí, yo dije, como cualquier Nicolás Samper les cuelga y hasta los bravea. No, quiero. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dio mi teléfono? Yo no quiero plata, no quiero. Este video se hizo viral. Los presentadores no podían de la risa en el programa. Porque dijeron, pero bueno, entonces no, qué pena, señora, por llamarla a participar en un concurso que seguramente era algo sencillo y le íbamos a regalar 6,000 euros, pero si no quiere, bueno, listo, chao, Nicolás Samper. No, pero déjala. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, por hablarlo, no sé, en Colombia, que sería tan sencillo uno? No, es que mire, ¿no han visto la cantidad de estafas? Que cuando le llega a uno por ¿el de la pasta? Dale, baja el de la pasta. Eso. ¿No han visto esos mensajes que le llegan a uno por mensaje de texto? Pues esos mensajes que le llegan, sí, uno, claro, por, de texto. Que se ha ganado un carro. Ah, perdónenme, pero es que acá sí, no. Por eso, es que aquí nosotros estamos absolutamente cocinados en medio de la desconfianza. O sea, nuestra cocción ha sido en medio de la desconfianza. Perdón, uno no cree que eso pueda ser posible. A mí me llegó una hoy diciendo que dizque de un banco con el que no tengo cuenta, que desde un dispositivo se hizo una transacción con mi cuenta desde Argentina. Banco con el que no tengo absolutamente ninguna relación, ¿no? Es que exacto. Eso pasa todo el tiempo. Es que ahí sí, nosotros de verdad, nuestra cocción ha sido a partir de la desconfianza. A mí me llega un mensaje de eso, y puede que sea cierto. No hago caso omiso. Digo, no, esto no es para mí. Esto no existe. Yo duré como una hora dudando hasta que decidí lo suyo. No, esto no es mío. Y fíjense. Así sea cierto. Yo por eso es que soy así. Porque no sé si han visto, también pasa en otros bancos. Y pasa muy frecuentemente que le llega un mensaje en donde dice algo así un poco como lo que dice Emilio, que hacen una transacción y tal. Revise o le dicen, no, tiene que cambiar su clave. Y o haga clic en este link. Que esto exacto, es el hackeo para seguro. Cambiar la clave, haga clic en este enlace. Cuando se despliega la pantalla, sale una imagen que es exactamente igual a la de la página del banco, que es lo peor. Y obviamente uno nunca mira el navegador, que es donde uh-huh. le tira uno como realmente la realidad claves, de dónde sí. viene la página. Y se mete un otro navegador, da uno las claves y ¡pum! Listo, se fue la página. No, y aquí, y en este mensaje, por ejemplo, me pasó que el correo parecía ser del banco, porque muchas veces la clave para darse cuenta de si es un intento de estafa o no, pues es ver de dónde viene el correo. Y el correo sí parecía ser del banco, pero aún así un poco raro. Uno no tiene cuenta con esa gente, como por qué ese mensaje es para uno, es esa desconfianza. O es como ese mensaje, no sé si les ha llegado a ustedes al correo, que es el señor no sé qué, el señor Jaibi Zamperevsky falleció en las estepas rusas. Y su único heredero es usted. No. ¿Nunca les ha llegado ese correo? Jamás. No, yo. ¿Nunca? ¿A aceptar. Sí. Mis familiares aceptar, rusos, aceptar. Por supuesto. ¿Nunca les ha llegado ese correo? Nico, a mí me pero espérate, explícame. ¿Y qué pretenden? O sea, ¿qué te dicen? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Es que como para recibir la herencia. Sí, es como, mire, se le murió a usted un tío que usted no conoció, un familiar muy lejano, pero que su familiar sabe que quién es usted y le ha dejado en herencia, no sé, $1,000,000, pongámoslo. Uh-huh. Y en ese mensaje dice, el próximo paso es que tenemos que legalizar ciertos papeles para cumplir con la herencia, en fin, ta, ta, ta. Entonces necesitamos que nos consigne una plata para que esté... Y la gente cae. Uno que va a tener un familiar en las estepas será? Rusas. Es que yo ¿cuánto tengo... habrá que consignar a ver si vale la pena el riesgo? Ponle con la relación riesgo, a ver si la relación riesgo-beneficio puede funcionar. Yo si quieres ya mismo te reenvío que tengo como por tres. ¡Por favor! Te reenvío como tres correos. ¿Pero por si qué? Te quieres gastar la plata en pólvora, con mucho gusto. Entonces dale, fresca. Te reenvío esos correos muy ya. Chistoso, a un amigo mío que se llama Jaime Andrés González le llegó. Nunca, pucha, nunca les juro que cuando me llegue un correo de esos nuevamente. Pero, por favor. Yo tomé una foto y lo subí en Twitter, tal vez, que me llegó hace poco. Y mucha gente me decía, ah, no, pero es que era tío mío, no sé qué. Así empezó la gente a aparecer porque es muy, muy recurrente. A mí me ha llegado varias veces ese correo, pero bueno. Nico, todos los familiares están sin billete. Varias veces, de verdad. A mí me han llegado cosas chistosas, pero ese no. Además, yo conozco sí, mi familia. A mí familia. Tampoco, o sea, a mí no me sí, exacto. ¿De cuándo acá? Pero pues, es que se está muy rebuscado, no, pues, que lo de Titiribí, si acaso, un tío sí, millonario exacto. De Titiribí, pero Rusia, ¿qué le pasa? Siempre es alguien que uno no conoce, que vive por allá lejísimos y no sé qué, o en Singapur, bueno, en otros lados. Y no faltará el que no conozca a la familia, de pronto vea, yo tengo familiares por allá. Uy, no, yo... Qué yo tan esos... bueno. Yo en eso sí que conozco a mi familia. No. Bueno, nos vamos. ¿Ya? ¿Ya? Ya nos vamos. Entonces, María Juliana Correa, muchas gracias. Que pases una feliz noche. Nicolás Samper, tú también. Que descanses. Que descansen bueno. Todos. Gracias. Laura Hoyos, muchas gracias. También pasa una feliz noche. Bueno, Nico, tú también, y María Juliana, Emilio, todos, muchas gracias. Gracias. Los claro. Espero en El Sabor de la Noche ahora a las 8. Eso claro. Le iba a decir, Emilio no descansa, sigue ahora a las 8 de la noche con El Sabor de la Noche. Muchas gracias a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera y por supuesto a Jonathan Saavedra que está ahí en el timón del avión. Nos vamos, pero les recuerdo esto. Los originales fueron presentados por Jumbo. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad.